¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, Nicolás, contanos un poquito cuál es la situación que están viviendo los y los trabajadores. Bueno, a nivel nacional, a fines de abril hubo una ola masiva de despidos, por lo cual después de eso, de haber despedido compañeros a mansalva, sin causa, ofrecieron retiros voluntarios, por los cuales la mayoría de compañeros, muchísimos compañeros, agarraron los retiros porque prefieren irse con un poco más de plata antes que los despidan, porque están despidiendo sin ton ni son, ¿viste? Así que estamos en esa situación, y bueno, y se están realizando juntadas de firmas, pintadas, festivales, y bueno, y participación, ¿no?, en todo lo que el movimiento obrero está gestionando. Me decías ahí a nivel nacional, ¿hay algún tipo de organización, de seccional, digo, aquí en Buenos Aires, en zona noroeste? ¿Cómo es que se manejan? Digo, porque bueno, entiendo también de que hay varias jornadas de visualización en todo el país. Sí, acá lo que es mi seccional, yo soy delegado por ATRAC, que es Asociación Argentina de Trabajadores de las Comunicaciones. Están haciendo juntadas de firmas en el Congreso. Okay. Y están hablando con diversos diputados. Yo en particular, por la zona este, con otros compañeros, salimos a hacer pintadas y bueno, y juntadas de firmas también, y la realización de este festival, para seguir visibilizando. A nivel nacional, lamentablemente, hay varios sindicatos que encuadran trabajadores del correo, por lo cual no hay una medida unificada, lo que lamentamos mucho, ¿viste? Claro, claro. Ahí se pierde fuerza. Nicolás, ¿hay algún número, hay algún tipo de contabilización de cuántos son los trabajadores despedidos o con estos retiros voluntarios desde finales de abril? Solamente lo podemos estipular porque obviamente no todo lo que podamos decir nosotros la empresa lo va a minimizar, pero claro, calculamos que por lo menos, no sé, cuando tomó este nuevo gobierno, acá éramos 16.000 trabajadores y más o menos ya se fueron yendo con retiros antes de este programa de retiro, entre comillas, ya se habían ido bastante, y no sé, me imagino que se habían ido entre despedido y con retiro aproximadamente 7.000 trabajadores. La denuncia concretamente tiene que ver con el vaciamiento del correo para un intento de privatización, o ¿cuál creen que es el plan? Digo, solamente la chique del correo argentino, de llevarla directamente a una privatización. ¿Cuáles son las especulaciones que van haciendo? Sí, las especulaciones son, si nos fijamos en la historia, es que claro, lo están vaciando. Lo están, como siempre, ¿no?, que no sirve, que no es rentable, y eso es lo que aducen, y sí, obviamente esto fue re perverso de echar a compañeros mansalva para que después los demás quieran irse, digamos, por las dudas, y sí, evidentemente es para privatizarlo y para dárselo a algún empresario amigo del poder político actual. Claro, bien. Nicolás, contanos un poquito sobre este festival que van a estar llevando adelante mañana. Sí, mañana nos juntamos, hay tres o cuatro bandas de rock, amigas, en donde ellas tocamos trabajadores de correo. Y las otras son también contactos, amigos, porque bueno, los carteros tenemos así en las calles, hablamos con mucha gente y siempre hay mucha gente, los vecinos generalmente son solidarios con lo que hacemos. Y bueno, serán cuatro o cinco bandas, va a haber micrófono abierto, va a haber buffet a precio popular, y va a haber un tatuador ahí, que nos viene también a hacer su arte. Estamos hablando con diversos poetas para ver si quieren venir a recitar. Y la intención es esa, ¿no?, que se junten muchos vecinos y que caunamos fuerza a los trabajadores y los vecinos, porque también, aparte de todo lo que te conté, lo que implica este vaciamiento son cierres sucursales, que ellos no creen rentables, lo cual está haciendo que muchos pueblos del interior queden sin nada, sin un Estado presente que a veces hace pago de asignaciones, pago jubilado, y ahí no va a llegar mal Estado, va a ser tierra de nadie. Mucha gente inclusive se tiene que mudar porque es insostenible no tener nada ahí para cobrar su sueldo. Claro. Claro. Sí, justamente hay algunas situaciones en ese sentido que se volvieron virales, ¿no? Y también angustiantes de esta situación de dejar algunos pueblos sin esa conexión. Bueno, desde acá vamos a estar difundiendo la actividad de la jornada de mañana, y si tienen previsto algún plan de lucha y de continuar, desde aquí los micrófonos de Latincu abiertos para cualquier tipo de difusión. Bueno, muchísimas gracias, compañera y compañera. Le agradecemos mucho.